Hola amigos, Dios les bendiga. Este es su programa Restauración Final. En el podcast de esta ocasión vamos a hablar acerca de el gran desafío. Partiremos diciendo que un desafío es un reto. Tal vez te has enfrentado a un desafío profesional, como es, por ejemplo, un nuevo trabajo. Tal vez un desafío académico, entrar a estudiar en la universidad. O tal vez te has enfrentado a un desafío a nivel familiar. En este mundo te vas a enfrentar a diferentes desafíos, oportunidades, circunstancias, situaciones. Sin embargo, el título de este podcast es El Gran Desafío, indicando que hay un desafío que es mayor que estos otros de los cuales hemos hablado. Y así es, hay un desafío mayor, relevante, que hace que todos tus desafíos sean insignificantes. Porque este otro desafío definirá tu destino por la eternidad. ¿Cuál es ese desafío? El desafío de amar a Dios a través de Jesucristo. Jesucristo dijo, el que me obedece y hace lo que yo mando, demuestra que me ama de verdad. Y mi Padre le amará y vendremos a morar con él. Esto significa de que Jesucristo pide a sus discípulos que le obedezcan, obedezcan sus palabras, lo que Él manda. Si lo haces, demuestras que le amas, y por lo tanto, demuestras que amas a tu Padre Celestial. Y Jesús dice, tu Padre te amará. Y añade Jesús, vendremos a morar en Él, en ti, a través del Espíritu Santo. Entonces, debes entender que nuestro amado Dios y Padre Celestial, a través de Jesucristo, te da la oportunidad de ser salvo, de creer en Jesús, de tener vida eterna en Él. Y ahora depende de ti obedecerle, aceptar el desafío de amarle. ¿Y qué es? Obedecer lo que Jesús te ordena. Porque si le obedeces, demostrarás que amas a Jesús y amas a tu Padre Celestial. Y el Espíritu Santo te guiará. La pregunta es, ¿qué vas a hacer al respecto? ¿Amarás a Dios obedeciendo a las palabras de Jesús? ¿O solo serás un religioso que aparenta ser cristiano? Debes comprender que a Dios le agrada la fe, la confianza en Él. Y si crees en Dios, confiarás en Jesús y le obedecerás a lo que Jesús te pide. Entonces, obedecerás sus palabras y actuarás como Jesús te lo ordena y demostrarás fe y amor a Dios. En el Antiguo Testamento vemos el caso de Abraham, un hombre al cual Dios se le apareció y Dios le planteó un gran desafío. Le dijo, Abraham, sal de tu tierra, de tu país y de tus parientes, de tus familiares. Sal, vete y ven a la tierra que yo te mostraré. ¿Y qué ocurrió frente a este gran desafío? ¿Obedecerá Abraham a Dios? Si Abraham le cree a Dios, tendrá fe y confianza en lo que Dios le ordena, en su palabra. y por lo tanto le obedecerá. Y al obedecer a Dios, demostrará que realmente le ama. ¿Entiendes el desafío de Abraham? ¿Le creo o no le creo? Ese era el desafío de Abraham. Si Abraham cree a Dios, dejará su tierra, su comodidad, dejará a sus familiares, partirá con su esposa a este nuevo lugar que Dios le va a mostrar, que Abraham no conoce. Si Abraham obedece, entonces demostrará que ama a Dios de verdad. Entonces, Abraham tiene que abandonar su zona de comodidad y enfrentarse a circunstancias donde no va a contar con sus familiares. Solo va a depender de Dios. Tendrá que acostumbrarse a ese nuevo país que él no conoce, donde Dios lo va a guiar. Y en este proceso tendrá problemas y dificultades que vencer. Pero si Abraham le cree a Dios, le obedecerá y demostrará que ama a Dios de verdad. Podrías pensar, este es un gran desafío, es un gran reto de fe, de confianza y por sobre todo de amor. Ahora bien, ¿tú aceptas el desafío de amar a Dios a través de Jesús y por lo tanto obedecerás a Jesucristo? Si lo haces, demostrarás que le amas y serás un verdadero discípulo de Jesús. Por otra parte, debes considerar que la promesa que Dios le hace a Abraham, si le obedece, es que estará con él, es decir, la gracia de Dios en su vida, lo bendecirá y lo protegerá, y que Abraham tendría una gran descendencia, y que la familia de Abraham se convertiría en una gran nación, es decir, sería fructífero, y bendeciría a todas las familias de la tierra, sería de bendición para otros. Es decir, si obedece, tendrá una gran recompensa. De la misma manera, si tú aceptas el desafío de amar a Dios a través de Jesús y le obedeces, demostrarás que le amas. Y el Espíritu Santo te llenará y guiará y permanecerás en Jesús y tendrás vida eterna y también todas las promesas eternas de bendición para ti. ¿Te das cuenta de este gran desafío que enfrenta Abraham? Es el gran desafío de su vida. Tiene la opción de seguir en su tierra, en su país, con su familia, con sus parientes, sus amigos, y seguir haciendo una vida común y corriente. O creerle a Dios y aceptar este gran desafío, dejarlo todo y, junto a su esposa, ir a esa tierra que Dios le iba a mostrar. Y si obedecía, iba a tener grandes bendiciones para él y su familia. Dios lo iba a prosperar, a multiplicar e iba a ser de bendición. Entonces, vemos que Abraham le creyó a Dios con humildad, con humillación y obedeció a Dios. Salió de su tierra junto a su esposa, lo dejó todo. Y por lo tanto, demostró que amaba a Dios. Y la Biblia nos dice que la esposa de Abraham era Sara y era estéril por lo tanto, no tenían hijos. Y que Abraham, durante el tiempo en que fue a esta tierra que Dios le iba a mostrar y que era Canaán, cuando llegó a Canaán, Abraham no construyó una casa sólida, sino que continuó viviendo en tiendas, como un nómada, o también llamado nómade, es decir, sin un domicilio fijo, vivió su vida en tiendas, yendo de un lugar a otro. Y en la ancianidad de Abraham y de Sara, Dios les concedió tener un hijo, Isaac. Y con la descendencia de Isaac se cumpliría físicamente esta promesa, que llegarían los descendientes a convertirse en el pueblo de Israel. Muy bien, este gran desafío de Abraham que aparece en la Biblia, en el Antiguo Testamento, es una representación del gran desafío que Dios da a las personas en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, a través de Jesucristo. Vivimos en un mundo lleno de pecado, de maldad, de injusticia y de orgullo. Y tú vives en una sociedad con una manera de pensar egoísta, materialista, orgullosa y rebelde. Por eso tanta violencia y maldad que cada día hay en este mundo. Y nuestro buen Padre Celestial te plantea el gran desafío de tu vida. Y te dice, cree en Jesucristo, rinde tu vida a Él y debes obedecer a Jesús en todo lo que Él te pide. Y de esta manera amarás a Jesucristo y a través de Jesucristo me amarás a mí, dice Dios. Entonces, cuando escuchas eso, tú decides qué haces con tu vida. Tienes una opción, no hacer caso a estas palabras y sigues haciendo tu vida a tu manera, como a ti te agrada, vives en la sociedad actual, egoísta, materialista, egocéntrica, llena de orgullo y haces tu vida hasta que mueres y terminarás tristemente en el infierno. La otra opción es que creas en Jesús y debes obedecerle. De esa manera amarás a Jesucristo y a través de Jesús amarás a Dios con todo tu corazón y con todo tu ser y demostrarás que eres un cristiano de verdad. Es por eso que Jesucristo dice, si quieres ser mi discípulo, tienes que perder tu vida por mi causa. Y esto es exactamente lo mismo de Abraham. Sal de tu forma de vivir. Deja tu comodidad. Deja tus pecados. Deja tu amor y tus costumbres de este mundo. Renuncia a querer agradar a tus parientes, a tus amigos. Renuncia a tu vida. Y ven y sígueme, dice Jesús, a la tierra que yo te mostraré. Cuando crees en Jesucristo, pierdes tu vida por causa de Él. Renuncias a tu orgullo. Renuncias al pecado, dejas tu antigua manera de vivir, llena de orgullo y de maldad. Dejas de querer agradar a los hombres, a tus familiares, a tus amigos. Y estás decidido a aceptar el desafío de amar a Dios a través de amar a Jesucristo. Y esto es obedecer a Jesús. obedecer lo que Él te pide y de esa manera agradar a Dios. Y comenzarás a conocerle, a tener una relación real con Dios a través de Jesucristo. Jesucristo es la tierra prometida, porque si tienes a Jesús, tienes la vida eterna. Si Jesús es tu Señor, es tu dueño, tienes espacio en la casa de nuestro Padre Celestial. Y Jesús te promete, te bendeciré y serás de bendición a los demás y te haré espiritualmente próspero con mis riquezas, con mi amor, con mi paz. Recuerda que lo material es añadidura, porque si estás obedeciendo a Jesucristo, tu Padre Celestial te proveerá. Entonces, Jesús te guiará por medio del Espíritu Santo y tu Padre Celestial te llenará de su gracia y de su amor. Logras entender que tienes un gran desafío, tal como Abraham lo tuvo, de amar a Dios y de obedecerle a través de obedecer a Jesucristo. Abraham lo vivió en forma física. Tú lo enfrentas, el mismo desafío, de manera espiritual. Porque si sales de tu tierra, de tu parentela, y sigues a Jesús, podrás seguir viviendo en tu casa y tu barrio y tu país, pero espiritualmente vas a vivir en este mundo como un nómada espiritual. O como la Biblia lo declara, vivirás sobre esta tierra como un peregrino y extranjero, porque no piensas como las personas de esta sociedad. Eres extranjero y vas de paso como un peregrino. Tu casa definitiva está donde Jesucristo lo dijo. Jesús declaró a sus discípulos que en la casa de su Padre yo les prepararé lugar. Esa es tu verdadera casa. Esta tierra física es temporal. Debes darte cuenta que tu paso por esta tierra es temporal. Por eso, este es el gran desafío de tu vida. No tiene comparación con las cosas de este mundo. Este es el gran desafío de tu vida. Amar a Dios a través de amar y obedecer a Jesucristo. ¿Qué vas a escoger? ¿Le creerás a Dios y rendirás tu vida a Jesucristo? ¿Lo dejarás todo por Jesús? ¿Tus riquezas, tu tierra, tus parientes, tu propia seguridad humana, para así creer y obedecer a Jesucristo? ¿O no lo harás y seguirás viviendo tu propia vida? Te invito a que escojas bien frente a este gran desafío, el más importante de tu vida. Porque debes entender que puedes fallar en tus desafíos profesionales o académicos o incluso familiares. Pero si fallas en este gran desafío, perderás tu vida por la eternidad. En este mundo, las personas viven con diferentes maneras de pensar. Algunos creen que después de esta vida no hay más y que pueden hacer lo que quieran en este tiempo y después morirán y se acabó todo para ellos. Sin embargo, debes entender que Jesucristo dijo que esto no es así, porque todos los muertos resucitarán. los que creyeron en Jesús y por lo tanto le obedecieron, resucitarán y tendrán vida eterna y tendrán esa riqueza espiritual, ese gozo eterno, esa vida eterna con tu Padre Celestial y con Jesucristo. Mientras que aquellos que rechazaron este desafío, que escogieron amar la maldad, amar las cosas temporales de este mundo, y por lo tanto escogieron no obedecer a Jesucristo, al fin del tiempo también resucitarán, pero para juicio, para el castigo eterno en el infierno. Por lo tanto, ¿comprendes que este es el gran desafío? Te invito a que escojas bien. Te animo a que hagas las cosas con prudencia. Cree en Jesús, cree en su amor y obedécele. Y así amarás a Jesús y a través de Jesús amarás a Dios. Y tendrás vida, gozo y paz. Tendrás galardón y todas las hermosas promesas que Jesucristo tiene para sus discípulos, aquellos que le obedecen y así demuestran que le aman y aman a su Padre Celestial. Estamos en tiempos peligrosos, llenos de engaño, llenos de maldad, de violencia, de falsas enseñanzas, falsos maestros, falsos cristianos, personas violentas con cada vez más inmoralidad, injusticia, guerra y maldad en este mundo. Y las cosas seguirán empeorando. La única esperanza es que se acerca el tiempo de la segunda venida de Jesucristo. Y cuando Jesucristo venga en su segunda venida, los muertos que creyeron en Jesús, que le obedecieron, que fueron sus discípulos, resucitarán, volverán a vivir y tendrán cuerpos eternos, incorruptibles, glorificados. El premio, la recompensa de creer y obedecer a Jesús. Y nosotros, que estaremos vivos, seremos también tomados por Jesucristo y nuestros cuerpos serán transformados, eternos. Y todos los discípulos de Jesús estaremos con Jesús para siempre. Y Jesús también en su segunda venida juzgará la maldad, acabará con la violencia, con la rebelión, juzgará como justo juez. Y Él comenzará su reino sobre esta tierra y en el momento determinado por el Padre habrá una resurrección de todos aquellos que rechazaron el desafío, que decidieron vivir en violencia, en maldad, en pecado, y resucitarán para un juicio y sufrimiento eterno. Por eso te invito a que no tomes estas palabras a la ligera y te des cuenta de que lo que hoy decides hacer con tu vida tendrá consecuencias eternas para ti. Te invito a que imites el ejemplo de Abraham y le creas a Dios con humildad, con sencillez, y de esa manera creas a Jesús y le obedezcas, porque Jesucristo es el camino, es la verdad, Él es la vida. Si crees en Jesús, rendirás tu vida a Él y le obedecerás. Y el primer paso para esto es que debes arrepentirte de tus pecados con humildad e ir a los pies de Jesucristo para pedirle el perdón de tus pecados. Y Jesucristo te perdonará, te limpiará, te dará vida, vida eterna en Él. Y a través de Jesús tendrás una relación real con tu Padre Celestial. Y así te vas a transformar en un discípulo de Jesús. Deberás ser bautizado y lo vas a hacer. Y recibirás el Espíritu Santo. Y tu vida cambiará. Saldrás de tu tierra, saldrás de tu parentela y seguirás a Jesucristo. Por eso te invito a que reconozcas a Jesús como el Señor y Salvador de tu vida. Y para esto, invítalo a que entre a tu corazón. Sigue ahora en voz alta esta oración. Señor Jesús, yo confieso que soy un pecador y te invito a entrar en mi corazón. Perdona mis pecados. Yo me entrego a ti. Gracias por esta vida eterna que tú me estás dando en estos momentos. Yo te confieso ahora, Jesús, como mi Señor y mi Salvador. Si realizaste esta oración, has hecho a Jesucristo tu Señor y tu Salvador. Jesucristo ha perdonado tus pecados y te ha dado salvación y vida eterna. Te has convertido en un discípulo de Jesús. Y también debes saber que si estás enfermo, Jesucristo también en la cruz pagó para que tú seas sano de todo dolor y de toda enfermedad. Debes entender que Jesús en la cruz sufrió de graves heridas, golpes, latigazos, y todos sus dolores fueron para pagar por tu sanidad y por tu salvación. Por lo tanto, si estás enfermo, solo tienes que creer en Jesús, hacerlo tu Señor y confiar en que Él es tu sanador. Repite el siguiente versículo de la Biblia varias veces al día, el versículo que dice: por las heridas de Jesús fuimos sanados, y por esta promesa yo soy sano. Debes creer a Jesús, a sus promesas, a su palabra. Confiesa este versículo. Aprópiate de esta promesa. Ora a tu Padre Celestial en el nombre de Jesús, rogándole con humillación por esta promesa, para que sea manifestada, hecha en tu cuerpo. Y Jesús te sanará y verás el poder y la gracia de Dios en tu vida. Y Dios será exaltado, glorificado en ti. Tienes que creerlo, tienes que confiar en Jesús. Jesús te ama. Tú has recibido a Jesucristo, lo has hecho el Señor de tu vida. Has aceptado el gran desafío de tu vida y ahora con humildad debes permanecer obedeciendo a Jesucristo, hacer lo que Él te pide. Por eso debes ser bautizado y con humildad debes orar cada día a tu Padre Celestial, en el nombre de Jesús, como Jesús lo enseñó. Debes leer la Biblia, como Jesucristo dijo. Debes alimentarte de sus palabras y obedecer a Jesús en lo que Él te pide. De esta manera, dejas tu tierra, dejas tu parentela, tus familiares, y empiezas a ser guiado por el Espíritu Santo. Y de esa manera empezarás a vivir sobre este mundo como un peregrino, como alguien que es extranjero, que está de paso. Tendrás una vida en Jesús. Él será tu luz, tu tierra prometida. Obedecerás a Jesús y de esta forma vas a demostrar que le amas. Y a través de Jesucristo amarás a tu Padre Celestial. Y cumplirás de esta manera con el gran desafío. Y tu Padre Celestial te recompensará. En este tiempo te sustentará, te proveerá. Y en la segunda venida de Jesucristo tendrás recompensa y galardón eternos en Cristo Jesús. Dios te bendiga.